Hola, queridos caros oyentes, muy buenas mañanas, buenos días, buenas noches, buenas tardes y en fin, lo que sea. Aquí estamos para más un 5 quintas. Conmigo, Carlos Floria y con Adriana Bonaparte, que está en Rumania. Hola. Hola, Carlos Flora, ¿cómo Estoy estás? bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues yo, debido al hecho de que soy Bonaparte, imagínate, Ah, claro, ¿no? estoy perfectamente bien. Muy buenas tardes, buenos días, o como ustedes prefieran, queridos oyentes. Aquí estamos de nuevo con ustedes a otra edición de Cinco Cinco Quintos. quintos. Y ahora viene la música toda así, muy movida, muy enérgica. Sí, cinco quintos, claro. Esperemos que hayan tenido una semana, bueno, excelente, que hayan esperado con mucho gusto en nuestra edición de hoy, que claro, es más que cinco quintos, Sí, ¿eh? hoy es más que 5 quintas, es sábado, quintas otra vez. Pero en fin, tenemos que acostumbrarnos. Vamos a ver cuando volverán las cosas a la normalidad. Es que, bueno, por lo menos la regularidad de las emisiones ya se hace más habitual. Sea de una parte de Inimrumenesk, sea por otra parte de Puerto Internacional, y también de 5 quintas y de los demás programas en nuestra programación. No se preocupen, queridos oyentes, que igual del tiempo, del día, de la hora, etcétera, estamos con ustedes. Eso no importa como si no estuviéramos, que claro, es un hecho, eso sería peor. Así que aquí estamos con ustedes para hacerles, digamos así, un día, una tarde, o una noche agradable. Bueno, con nuestra compañía, con nuestra música, esperemos que les guste. Ay, ¿Vas a disculpen. cantar hoy? Como ¿Yo? dijiste con nuestra música, por momentos pensé que también ibas a cantar. Ay, qué lástima. Era tan bueno si cantabas. Sí, puede ser, pero ahora no tengo el teclado aquí. Ah, O claro. el o el acordeón Bueno, para cantarles algo. yo acordeón tengo, pero tengo miedo de después, bueno, que acabemos sin programas. Sin programas, no sin programas, sin oyentes. No, lo dudo mucho. Queridos oyentes, ¿qué les parece si, bueno, escuchamos aquí al señor, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Pero no, Bonaparte no, Bonaparte soy yo, Adriana Bonaparte, Claro, claro. claro. Entonces el otro es Flora, ¿no? Sí, Flora, Carlos, Carlos Flora, o como sea. Es un hecho, es un hecho. Bonito apellido, ¿eh? Me parece. Me parece. ¡Ah! Pero me parece mejor Bonaparte. Pero yo creo que otra cosa podría ser buena. Que no específica. Voy a explicarte esto. Creo que. Ya sé cómo es que te puedo poner a cantar. ¿Cómo? Vamos a ver, pero sigue. ¿Tienes alguna idea? No puedo decir ahora. Ah, claro, era de esperarse. El jefe, siempre con nuevas ideas. Claro, esperemos que no en contra mía, ¿eh? Porque yo no quiero cantar. Yo no tengo ganas de cantar. No me siento, digamos, así, bien, al contrario, tengo una emoción muy grande, pero yo de cantar no, solamente les traigo música agradable para ustedes, no la mía, claro, Espera, no espera, mi espera, espera, voz. espera. Yo sé que tú no quieres Sí, cantar, que sí. no te guste, no sé cuánto y no sé qué, pero ustedes, Cari, yo sé que ahora me escucho un poco lejos, pero es por una buena causa, ¿eh? Uno, Diría yo. Diría uno, yo. dos, tres. Și dacă strig, mă aude cineva? Buen momento este. Sin duda un buen momento que, bueno. Recupera ahora, solo un momentito. Ya aquí estoy, ahora ya recuperado, ya te voy a acercar a todos ustedes, ¿eh? Ay, queridos oyentes, yo sabía que mi jefe tenía algo preparado. Bueno, para no hacerle más largo el cuento... Vamos a cantar. Vamos, no, vamos un poquito a la música real, no... Ah, no, a la S. A eso de hacer de cuenta, entendí. Sí. Jefe, ¿sí? Le concedo a usted la primera música de hoy y la segunda corre por mi cuenta. Wisin y Yandel con Enrique Iglesias, Gracias a mí. Bueno, la música dice gracias a ti, pero como soy yo a decir, digo gracias a mí. Por eso, bueno. Se entiende. Y yo les propongo la siguiente música para ustedes, Natalia Oreiro, ¿Cómo te olvido? Bueno. Espero que sea de su agrado. Es una canción. Si usted me permite, jefe, quiero hacer una... quiero darles una... No, una información muy importante para los que van a escuchar esa música, aparte de la otra que sinceramente... Sí, sí, que sinceramente me gusta más. Pero también la de Natalia Oreiro, ¿saben por qué? Porque Natalia Oreiro, en esa canción que ahora van a escuchar ustedes, donde ella dice, ¿cómo te olvido?, ha hecho un videoclip aquí en el castillo de Rumania, el castillo de Drácula. Ay, es un castillo que dice que tiene... Ay, por favor, jefe. Es el Drácula enviando mensaje. Es el Drácula que va diciendo, me dice, Adriana, presenta las músicas que a las 00 de la noche voy por ti. Adriana, presenta las músicas y a las 00 voy a por ti. Ay, por favor. En fin. Como les decía, queridos oyentes, sí, ella ha hecho un videoclip aquí porque sí. Aquí en Rumania hay un castillo que se llama así, el castillo de Drácula. Claro, como tiene fenómenos de esas cosas, tienen muñecos, tienen cosas así significantes a lo que fue esa leyenda, a lo que se hizo una novela donde... Claro. Disculpa interrumpirte, pero solo para informarte de que no es una leyenda. Bueno, yo fue una así, como que... Fue un personaje que existió en la antigua Valaquia. Sí, sí, que sí. Que hace parte... Bueno, para que los oyentes lo sepan. Sí. Existió en la antigua Valaquia, que es ahora parte de Rumania. Sí. Entonces, para hacer frente a la invasión de los turcos... Él, ¿qué creen que ha hecho? Ha muerto un montón de personas. Creo que 3.000 personas que han muerto. Pero, ¿qué es que él ha hecho? Él ha hecho... Las ha empalado. O sea, ha puesto un palo desde una punta del cuerpo hasta la otra. Salía este palo salía por la boca. Y las víctimas no se morían de inmediato. A no ser aquellas a que los órganos eran perforados. Pero... Él hacía todo, tenía conocimientos y hacía todo él y las personas que trataban de eso para que no se perforaran los órganos. Solo claro, que la persona tenía más dificultades en respirar, estando en un palo no podía moverse porque era un dolor increíble. Cuando se movía o no sé qué, era un dolor increíble. Y así que, y no podía moverse mucho porque igual estaba, ese palo estaba en la tierra, clavado en la tierra. ¡Ay, cómo me duele! No puedo moverme. Cuando los turcos... no, pero era... Así sí se causaba la muerte, claro. Porque al moverse se perforaban los órganos. Jefe, ¿puedo dejar mi última voluntad? Bueno, depende de cuál sea. de que se siga con Radio Antena Web y con todos los programas. Y que pueda sustituir a otra persona que presente este programa tan hermoso que se llama Cinco Quintas. Ah, ¿y por qué? No te preocupes que yo no te voy a parar, ¿eh? Bueno, eso de lo que yo dije, queridos oyentes, fue un decir. Así que... No, no piensen que... Sí, el programa va a cambiar de presentador porque yo voy a dejar esta cosa, ¿eh? No, ahora en serio, claro que no. Pero como ya decía, para terminar la historia, cuando los turcos han venido, han visto las personas ahí todas empaladas por las calles y ni han hecho frente al rey de Valaquia, que en este caso era este Drácula, que tenía un nombre, ya no me recuerdo cómo se llamaba él, pero sí era bueno. Y a partir de ahí empezó con Vlad, eso, Vlad Tepes, así se llama. Eso. Y entonces, bueno, él tenía, bueno, tenía esa forma así terrible, porque muchas personas, bueno, a ver, tenían un palo ahí pasando por las cuerdas vocales, no, por, o sea, por los órganos respiratorios. Era difícil a las personas, muchas se morían sin aire, porque no podían dormir. ¿Sabes qué pasaba? Si se dormían, si se relajaban, claro, acabarían por moverse. Mismo los propios órganos acabarían por moverse un poco. Y claro, ese dolor venía y la persona se despertaba. Morían de todo. De alucinaciones, morían de... Bueno, de... En fin, de hirimientos, de aire, o sea, de asfixia. De todo, un poco había de todo. Millares de personas así por las calles... Fue algo terrible, sin duda. Fue algo que se quedó para toda la historia. Esto fue en... Hace... No sé, creo que hace... 8 siglos, algo por ahí. Fue en 1300 y alguna cosa. Ya después de la caída del Imperio Romano. Una pregunta. Dime. Yo esa pregunta la tengo siempre en mi cabeza. ¿Aún existirán vampiros? Ay, Dios mío, los vampiros existen, porque si existen, ahí sí me da un miedo. Los vampiros es una bueno, es algo muy curioso, ¿sabes? Los vampiros es otra historia. Sí, he visto mucha película, es cierto. Es así una leyenda. No, había una persona, curiosamente también aquí en Europa, pero creo que era en Hungría. Él vivía, era un tipo criminoso. Y básicamente nunca nadie ha llegado a saber quién era, porque era una persona que se lo atacaba por la noche y que se alimentaba se alimentaba, claro, no solamente, claro, pero también de sangre humana. Le encantaba la sangre humana. Entonces atacaba a las personas por la noche. Ay, Dios mío, ¿qué me dio por de esta canción y contar de esto? Ahora voy a dormir en la noche, pobre de mí. Ay. Espera, que eso ya fue más o menos en la misma altura de Drácula. O sea, si uno ya se ha muerto, el otro también. Seguro, bueno, que hay otro por ahí. Y nunca se ha sabido quién era esa persona. Porque siempre aparentemente tenía una vida normal. Por eso es que hay la leyenda que cuando el vampiro, cuando se le enciende la luz, él desaparece. Precisamente por eso, porque nunca nadie ha llegado a saber quién era. ¡Qué miedo! ¡Ay, cómo voy a dormir hoy, en la noche! Queridos oyentes, pasemos a la música, ¿sí? Antes de que me coman los vampiros. O de que llegue Drácula por mí. Ahora, esta es lo que se llama un excelente, un increíble gancho radiofónico. Dime una cosa. Gracias a quién es que no vas a dormir esa noche. Gracias a mí. No, no era eso. No. Gracias a mi jefe. No, estás más cerca, pero espera. De nuevo, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada, ¿eh? Dime una cosa, ¿este es un bueno, un excelente, un increíble, un bonapartesco gancho radiofónico? Gracias, gracias a quién es que no vas a dormir en esa noche. No sé. No seas así. Gracias a Carlos Flora, ¿no? Sí, pero no era así que tenías que decir. De nuevo, otra vez, tienes que decir a ti, ¿ok? Entonces, espera. Floria. Y bueno, ahora vamos a un grande. ¿Cómo es que yo dije? Grande. A un buenísimo, a un excelentísimo, a un bonapartesquísimo gancho radiofónico. Gracias a quién es que nos vas a dormir en esta noche. Gracias a ti. Wow. Qué inteligente soy, ¿eh? Vamos a la música. Yo más aún, porque reconocí. Ah. Vamos a la música, oyentes. ¿Estás allá? ¡Se espera! Pero el gancho era. Gracias empieza. A ti. Y sonaba la música. Sí, pero empieza con esa canción. Gracias a ti. Sí, sí, sí, claro, pero... Y acaba con Natalia Oreiro. ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido. Pasamos a la música. Gracias a ti, ¿cómo te olvido? No sé. ¿O cómo te olvido gracias a ti? No. Primero. No entendiste. Bueno, sí, entendí, pero... Gracias a ti, ¿cómo te olvido? Sí, desgraciada, bueno. Infeliz. Ah, eso ya no es en el aire, sí. Gracias aún a ti... Sí. Aún sí, estamos en el aire. Apaga esa luz que no puedo. Ay, me duelen los ojos, no aguanto la luz. Por favor, bueno, apaga eso. Pasas todo el día enfrente al monitor, después te quejas que te duelen los ojos. Es así. ¿Aún no descubres lo que pasa conmigo? Bueno. Deja que llegue la noche y verás. Ah, ya entendí. Tanto que hablamos de vampiros que me dio por ser vampira. Yo voy a hacer una nueva película. Va a llamarse Almiro. Ah, ok, entendí. ¿Sabes lo que es un almiro? ¿Me explicas? Es un vampiro que sube las almas. Ay, Dios mío, no digas eso. Me muero de miedo. Queridos oyentes, si después de esas músicas no me escuchan regresando de nuevo al aire, por favor, solo piensen que yo estoy con Dios. ¡Qué loca! Bueno, ese es una especie de canto gregoriano, pero yo solamente no puedo, yo solo no puedo hacer un canto gregoriano. Entonces, mi última... Tengo que llamar yo y mi orquesta de almiros. Sí, mi última voluntad es almívoros. Que los oyentes escuchen estas dos canciones. Almívoros. Hay los carnívoros, que son los que comen carne. En serio, carnívoros, que comen carne. Herbívoros, que comen hierba. Y hay también los almívoros. Eso me parece una buena idea. Bueno, que coman carne, que coman, pero... Bueno... Ser herbívoros. Que comen cerebros. Ay, Dios mío, no. He visto una película así. Ay, no. No, pero ¿sabes una cosa muy curiosa? ¡No! Espera, yo creo que estas son las únicas dos músicas que vamos a escuchar. A lo que se está hablando, pero bueno. Te decía yo. ¿Sabes? No, vamos a escuchar después más dos. Esa va a ser nuestra única intervención, ¿vale? Así será, nuestra única intervención. Y después dejamos cuatro músicas, sí, al final. Porque, sí, porque las novelas no te esperan, sí, como sí, vampiros... Claro, ¿y qué te decía yo? Eso. Esa cosa que te dije yo. Eso, fue exactamente eso que yo te dije. ¿No te recuerdas? Eso ahí. que yo no sé lo que es. Me olvidé. Ay, no sé. Hablaba yo de almívoros. Sí. Los que comen... ¡Ah! Ya sé lo que es. La enfermedad más rara del mundo ha dejado de existir en el año pasado. En tiempos afectó millares de personas en África. Pero la única persona que aún tenía esa enfermedad se ha muerto. En el año pasado. ¿Sabes cuál era? No. La enfermedad creo que se llamaba Kurutu o algo así. Era una enfermedad que solo se transmitía por el cerebro de las personas. O sea, había un ritual en África, un ritual caníbal, en que personas comían, básicamente la carne de los muertos y así. Y también le comían el cerebro. Ay, Dios mío. Y así se transmitía esa enfermedad. Pero esa práctica ya acabó en los años 80. Y esa persona, que tenía problemas mentales y así, sobrevivió hasta 2013. Yo creo que hay más una persona que... No creo que esa que se ha muerto sea la única. No me digas. ¿Comiste un cerebro? Sí. Dos. ¿Dos cerebros? Sí. Por eso es que eres tan inteligente. Porque tienes dos cerebros en una cabeza sola. Imagínate. Además de mi cerebro, que de vez en cuando, se activa. Sí, se activa, se desactiva para que funcionen los que yo comí. Ay, qué cosa. Me parece bien. En serio, todo lo que se... Yo soy de la opinión de que todo lo que se tranquilizó una vez, estoy con... Así... con la intuición de que cosas raras a este mundo no les sobra, sinceramente. Si se trata de hablar de eso... ¡Ay, qué susto! Por favor, jefe, déjeme concentrarme. No sea mala persona conmigo. ¡Ay, por favor, en serio, apaga el programa! Ay, Dios mío, ¿cómo voy a dormir esta noche? No sé. ¿Tienes algún urso de peluche que te pueda proteger? No. ¿O algún perro o algún gato con uñas grandes para que si viene algún almívoro, él pueda... Y aparte, después esa bestia. No, sinceramente, eso es lo que creo, hablándose... Más en broma, más en serio, pero sí. En serio, realmente que... esto es lo que yo creo. Que aún falta muchas cosas por descubrir. Uy, hay un programa aquí en el programa favorito que se llama A Casa, donde yo veo las novelas. Que hablan... En canales de televisión. Uh-huh. Sí. Que hablan... reales. Sí, que hablan más allá de... Hablan de muchas cosas. De lo que se descubrió... En los últimos años. De los últimos tiempos. Y cosas así. Ay, sinceramente a mí me da miedo escuchar ese programa y enterarme de quién sabe qué cosas. Ay, queridos oyentes. Si existen, mejor que yo las conozca que las desconozca. Mejor que me lleven por sorpresa. Con ese miedo. ¿Qué es eso? Un tipo llega aquí y me come el alma. Yo ni tampoco sé cómo se llama. Bueno, a menos que me diga cómo se llama. Si tiene... si viene identificado por la entidad reguladora de alimentación. Bueno, para saber... Imagínate que come una alma... En fin, ya fuera de plazo. Pero... Después se queda enfermo con dolores de alriga, que es barriga para las almas. Bueno, no, jefe, puede. Sí. Yo soy de la opinión de que cuando llega y te dice, voy a comer tu alma y no sé qué, digas, sí, espera. Mira, primero dime, ¿no mejor quedamos amigos y te invito a que hagas un programa en Radio Antena Web? Oh, ni que nada de eso. Ah, bueno, vengo a comer tu alma. Pero espera, espera, espera. Tarjeta de identificación. ¿Quién eres primero? Si quieres comer mi alma, tengo que saber que no está comiendo, ¿eh? No es así, ¿no? Hasta porque te aconsejo, tu almívoro, no eres diabético, ¿no? Ay, Dios. Ah, bueno, sí, pero porque... Ah, bueno, es que para comer mi alma, como es ya muy amarga, tienes que poner un poco de azúcar, ¿eh? Porque si no te vas a arrepiar todo, ¿eh? Te vas a ver algo mal. Así que mejor que no la comas. Busca alguna más dulce o algo así. No sé, o si tú quieres, cómete estas galletas que yo las tengo aquí. Aberto esta cosa, bueno, tiene unas 10, aún puedes comértelas y haces de cuenta que es un alma, ¿ok? Bueno, ahora ya vete, déjame seguir grabando el programa porque tengo mucho para hacer, ¿eh? Sí, exactamente. Pocos minutos, bueno, el tiempo pasa, pero el miedo no. Así que, queridos oyentes, yo soy un poco mareada. Estoy con miedo después de este programa. Si yo hubiera sabido la consecuencia que podía traer este programa, con solo decir de Natalia Oreiro que hizo ese videoclip cuando llegó a Rumania, ¡ay! Ni hubiera presentado esa música. O por lo menos sí, pero no hubiera hablado de que fue en Rumania, de que no sé qué. De que fue en el castillo y no sé qué. ¡Ay, Dios! No te preocupes que yo ni hablo al contrario. Por favor, mala. Por favor, en serio, no. ¿Cómo me gusta verte así? Hasta los... Ay, no, por favor, en serio. Oyentes, os invito a enviarnos una grabación en que digan hola, Adriana, pero respirando para adentro, hablando para adentro, no para afuera, que es bonito. No, por favor, queridos oyentes, no, y... Tengo una idea, hagan algo mejor. Quien pueda, se tome 10 Coca-Colas seguidas. Ah. Y después hago una grabación con... Hola, Adriana. Bueno, bueno, tampoco así, no. Falta... Vamos a parar a tiempo la grabación porque la gente está llegando por aquí. ¡Qué cosa! Yo no quería que los oyentes me escucharan así, muertas de miedo, pero ni modo. Ok. Bueno, bueno. Los oyentes... Espera, espera, espera. Pero antes tengo que presentar mis dos músicas. Sí, sí, sí, pero ok, preséntalas. Vamos a escuchar una música muy bonita. Porque, bueno, ya vamos a escuchar Lizzie y Yandel con Enrique Iglesias, gracias a ti. Y también Natalia Oreiro con esa música que se llama... Ah, ¿cómo te olvido? Sí. Y después esas músicas fueron Adriana que las ha escogido. Y yo, por mi parte, escojo Víctor Manuel, Madre Coraje. Y Rafael, ese mismo que cantaba Yo Soy Aquel, también cantaba Cuando Tú No Estás. De, o sea, como ya dije, entonces de Rafael. Son las próximas 4 y nuestras 5 quintas se quedan por aquí. Ya a Adriana le estoy preparando los pañales porque, bueno, ya está ahí. Bueno, con mucho miedo. Yo entiendo que tú seas el jefe, pero. Con mucho miedo. No, yo no estoy preparando, estoy pidiendo aquí a la asistencia técnica del programa que prepare esas cosas para que ella pueda estar más tranquila, bueno... No, fin. Mejor que me lleven a donde tengo que ir. Bueno, bueno, ya no fuimos a tiempo. Bueno, si algo no está bien, me di... Queridos oyentes... No, ya algo ya no está bien. No sé qué pasó, pero algo ya pasó por aquí que ya no está bien. Así que bueno. Sí, por eso estoy tan apurada en terminar el programa. Claro, por... claro. Yo también he terminado. Qué cosa. De las cosas que se hablan en este programa. Y todo gracias a ti. Ahora es caso para decir todo esto fue gracias a ti, ¿ves? Igualmente, gracias más un, a ti. Más un bonapartesco gancho radiofónico. Queridos oyentes, Gracias sinceramente por sus Gracias a ustedes. acciones. Sí, gracias a ustedes. Sí. Sí, gracias a ustedes por estar con nosotros, por, espero yo, aguantarnos. Porque si no, bueno, mandamos bueno. Vampiros. Broma. Claro. Broma. No, cuídense. Broma. Yo lo sé vivo en serio, Queridos oyentes, cuídense. Llega, para. Cuídense, queridos oyentes. Pero espera una cosa. ¿Ya tienes miedo que... ¿Quién viene ahí? Dime. Y estabas aquí diciendo... ¿Qué pasó? Ese que pasó ahí de largo, junto a tu ventana, no era para ti, era para un oyente de Rumania que ha colgado la emisión. Y no sé si los oyentes saben, pero aquí ya monitorizamos todos los que están en este momento en línea, ¿eh? Así que ustedes... Así que descargan el programa, se instala una cosa en vuestro dispositivo y vos localizamos. Así que si cortan el programa antes, bueno, ahí ya enviamos. Y bueno, hay una persona ahí de Bucarest que ha colgado la emisión, así que sabía de no sé qué, de los vampiros, pero ya fue tarde. No se preocupen que él después vos cuenta cómo fue en la próxima edición. Sí, correcto. Bueno... Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en este caso buenas mañanas, porque el programa va para el aire a las 5 de la mañana. Ok, buena mañana y un lindo día y una preciosa semana y hasta la próxima edición. Hasta la vista, baby. Eres mi sol de cada día. Eres una mujer ejemplar. Verdaderamente eres una luchadora. Has sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme. Gracias por estar aquí. Señoras y señores, Enrique Iglesias. Sentí frío pero me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación a mi vida le dio dirección. Sentí frío pero me abrigaste. He caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación a mi vida le dio dirección. Gracias a ti hoy soy feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Y es que gracias a ti puedo ser feliz. Cuando llegaste aprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Sacerdotisa, eres mi reina, mi todo. Mi princesa sumisa. Me plancha la camisa pa' que la acompañe a la misa. Siempre con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Consciente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Gracias a ti, hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Que pedimos demasiado sin dar nada a cambio. No dejemos que muera este amor. Eres muy simple, muy sencilla y a la vez demasiado grande, algo perfecto. Princesa, me sentí frío pero me abrigaste. He caído, tú me levantaste. Mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Yo sé que eres tú. Y solo tú, eres mi sol a cada día. Ajá. Y solo